Jamás te dejes influenciar por una televisión, por una radio, por unos libros. Escucha todas las radios, ve todas las televisiones y lee todos los libros y saca tus propias conclusiones. Experiencia que te da la sabiduría. Experiencia que a ti te da el sol en la vida y en tu corazón. Tú sabes que la vida existe gracias al sol, por la distancia, gracias al sol. Y el sol existe gracias a la constelación de Orión. Y Orión existe gracias a la galaxia de Andrómeda. Y así es, todo está relacionado. Todo está relacionado. Corazón de las estrellas. Corazón del amor. Corazón que le cantas tú al sol. La Tierra se desplaza a 108.200 kilómetros por hora, o sea, 30 kilómetros por segundo. Y a la vez el sistema solar viaja a 270 kilómetros por segundo. Solo piensa, hermano, y te da escalofríos. Por eso, jamás te dejes influenciar por nadie. Tú aprende, solo tú aprende. Experiencia que a ti te da el sol en la vida y en el corazón. Solo piensa en el infinito, piensa en el nacimiento del universo y te da escalofríos, solo te da escalofríos. Corazón de las estrellas. Corazón del amor, corazón que tú le cantas, corazón en donde vive Dios. Recuerda, escucha todas las radios, ve todas las televisiones y lee todos los libros y aprende con tu propia experiencia. Y serás libre como el cóndor en los Andes.